Seguramente, muchos de nosotros en algún momento hemos escuchado radio, en el trabajo, la casa, camino a la escuela o en el coche. Algunos lo hacemos para que nos acompañe mientras realizamos alguna actividad, otros tantos por el placer de escuchar nuestro programa favorito. Lo cierto es que podemos elegir entre una gran variedad de programas que nos ofrece el cuadrante radiofónico. Como bien sabemos, se considera la radio como un buen medio, esto gracias a su alcance. Pero, desde un punto de vista auditivo, la radio es un medio que solo emite sonidos. Por lo tanto, tiene acceso vedado a los demás sentidos. Asimismo, el sonido tiene límites naturales. La imagen auditiva es más imprecisa que la imagen visual. Por eso depende de la estructura de lo que escuchemos que la radio es capaz de hacer volar nuestra imaginación. La emisión radiofónica es única. Es por esto que el auditorio debe estar atento. De lo contrario, no podrá captar el mensaje. Por otra parte, desde el punto de vista sociológico, podemos decir que la radio nació como un medio de comunicación bidireccional, sirviendo así como enlace entre dos sujetos alejados físicamente. Pero en 1916, David Sarnoff intuyó la posibilidad de hacerla unidireccional. Esto no solo en el sentido físico, sino también en el de la comunicación de mensajes, ya que es el punto de vista del emisor, sus ideas y su código el que se transmite. Por su parte, psicológicamente, la radio es sugestión, lanza su mensaje y el radioescucha echa a volar su imaginación. Por otra parte, produce introversión, ya que es dirigido al individuo personalmente. Escucharla implica una atención despierta y activa. En este sentido, también podemos decir que la radio puede ser un vínculo de comunicación con todo tipo de personas, de cualquier condición social y educativa, sobre todo sin exigir demasiado esfuerzo. Mario Kaplún establece que en América Latina la radio llega al 61% de la población. Dentro de ese 61% se encuentran los sectores más humildes. Por su parte, el Grupo TAE, de la Fundación para el Desarrollo de la Función Social de las Comunicaciones de España, señala 12 características de la radio. Entre ellas están que llega un público que se encuentra en el hogar, dedicado a un quehacer o realizando algún desplazamiento. El emisor no puede seguir las reacciones de la audiencia. Es instantáneo. Es un instrumento a nuestro alcance que podemos poner en marcha o detener a voluntad. Se dirige a la intimidad del individuo. Transmite sus mensajes por medio de conceptos. La escucha se hace cada vez más individual. Destruye las barreras geopolíticas. Mantiene a la escucha en la contemporaneidad. Asimismo, sirve para contrastar opiniones y conocimientos. Nivela las distancias lingüísticas entre comunidades heterogéneas. Introduce técnicas de transformación. Y finalmente, abarata los costos de la difusión cultural y de la educación. Para concluir, mencionaremos algunas de las ventajas y desventajas que Mario Kaplún, en su libro Producción de Programas de Radio, presenta. Como desventajas nos menciona la unidireccionalidad, el peligro de fatiga, peligro de distracción, ausencia de interlocutor, dependencia, fugacidad, auditorio condicionado, comunicación afectiva, empatía e identificación. A su vez, como ventajas nos menciona la difusión, simultaneidad, instantaneidad, su alcance, el bajo costo, acceso directo a hogares y su poder de sugestión.